Western Spaghetti. Y hoy vamos a recordar las siete magníficas. Las siete magníficas es una película del género Spaghetti Western del año 1966, coproducida entre España, Italia y Austria, de 104 minutos de duración, filmada en colores, cuyo título en italiano es Sette Donne per una Strage, producida por Celico Cunchera y dirigida por el austríaco Rudolf Zeitgruber, con la colaboración de Gianfranco Parolini y Sidney Pink. La fotografía fue tarea de Marcello Gatti y Álvaro Lanzoni, encargándose del montaje Antonio Ramírez, siendo responsable del vestuario Blanca Stefani, y la música fue compuesta por Gregorio García Segura, Gerard Froboes y Carlos Sabina. Fueron sus protagonistas María Perschi como Úrsula, Ann Baxter como Marianne, María Maor como Dorothy, Perla Cristal como Pilar, Cristalinder como Bridget, Rosella como y Adriana Ambesi como las hermanas Katy y Betty Grimaldi, a quienes acompañaron Gustavo Rojo como Gus McIntosh, Luis Prendes como Pope, Fernando Hilbeck como Nube Blanca, Alejandra Nilo como la esposa de Nube Blanca, George Rigaud como el jefe Apache, John Clark como el coronel Howard, y además participaron Mara Cruz, Valentino Macchi, Howard Hagan, Mila Stanik, Reginald Gilliam, Renate Lanz, Catherine Elliot y Franco Mariotti. La historia se inicia mostrando una caravana de carretas de colonos que transita por el desierto de Arizona, acompañada por un pelotón de soldados del ejército, cuando de pronto es atacada por indios apaches y forman rápidamente dos círculos. Los indios atacan en sucesivas oleadas que dejan muertos de ambos lados. Cuando los indios se alejan y solo quedan 5 miembros del ejército y 7 mujeres, el mayor Howard observa una cueva semitapada por una planta y hace que las mujeres se guarezcan en la misma, y ellos se van hacia el fuerte Lafayette. Los indios retornan y se llevan una carreta en la que cargaron variados bultos y 2 barriles. Las mujeres salen de la cueva y Úrsula, que está armada con un rifle y un cinturón con balas que le dio el mayor, se transforma en la líder del grupo y le saca a Marianne el niño que atesora en sus brazos porque está muerto, y ella, un poco enajenada, dice que está durmiendo y lo deja en la cueva. Van a las carretas que quedaron y se agencian de algunos elementos para su defensa, una caramañola y 2 vasijas pequeñas para agua, que luego llenan en una aguada que encuentran y deben tratar de llegar caminando al distante fuerte bajo la amenaza latente de los indios. Así comienza la penuria de estas siete mujeres: Úrsula, Marianne, Dorothy, Pilar, Bridget y las hermanas Katy y Betty Grimaldi, que son artistas circenses. Cuando ven dos conejos, los cazan de un solo tiro, pero ello es escuchado por Pope, quien atacó la caravana, y descubre a las mujeres, pero no les hace nada, y comenta ello al jefe Apache y su hijo Nube Blanca, en su típica y clásica carpa cónica de los indios. Durante el trayecto, evaden siempre a los indios, incluso matan a uno y hieren a otro, al que capturan y atienden, obteniendo otro rifle, pero luego se les escapa con los caballos, porque Pilar se durmió haciendo guardia. Bridget, quien había llevado su espejo de mano, es sorprendida a la noche siguiente haciendo guardia, y al día siguiente la encuentran muerta y su espejo roto. La entierran y siguen. Llegan al fuerte los sobrevivientes informando el hecho al coronel Howard, y el explorador Gus McIntosh decide ir con sus seis hombres a buscar a las mujeres. Llegan justo cuando los indios les han emboscado y se produce el enfrentamiento, mientras las mujeres se introducen en una cueva que tenía dos lanzas cruzadas en la entrada. Los seis hombres son abatidos y McIntosh, herido, es arrastrado por su caballo. Las mujeres, luego de avanzar por un largo túnel que tiene variadas pinturas indígenas en las paredes, llegan a un cementerio indio, donde matan a dos indios y obtienen otro rifle y dos caballos. Encuentran un largavista con el que observan la tribu de los indios y observan que solo quedan viejos, mujeres y niños. Cuando aparece McIntosh muy lesionado y le ayudan, y las hermanas Grimaldi, cabalgando paradas sobre los caballos, distraen a los indios de la tribu, y las otras cuatro mujeres armadas capturan a todos y los encierran en un corral. Úrsula encuentra a la esposa de Nube Blanca y la trata amablemente. Se apoderan de una carreta donde hay dos cajas con rifles y munición. Le colocan los caballos y se van. Pronto aparece Pope y Nube Blanca con sus guerreros y las persiguen, provocándose un tiroteo entre la carreta y los indios a los que van abatiendo. Pero una de las hermanas Grimaldi muere y también recibe un balazo Dorothy, que conducía la carreta, y son atrapadas. Llega la esposa de Nube Blanca, que intercede por Úrsula y las demás mujeres por su amabilidad. Luego un indio portando una bandera blanca de tregua llega al fuerte Lafayette con las mujeres y McIntosh, ingresando al mismo con sus escoltas en son de paz, entregando al coronel a cargo y al mayor Howard a las cuatro mujeres sobrevivientes y a McIntosh, y luego se retiran. Este western es muy interesante, con una violencia inusual que fue propia de los spaghetti westerns, mostrando cómo una flecha impacta en el pecho a un niño pequeño. Las mujeres se fortalecen gracias al liderazgo de Úrsula y con valentía y astucia se defienden de los indios. buena fotografía y adecuado ritmo musical. La filmación de las Siete Magníficas se llevó a cabo desde el 7 al 20 de marzo de 1966 en el desierto de Tabernas, en Almería, Andalucía, y en Ciempozuelos, en Madrid. Las Siete Magníficas se estrenó en la ciudad de Madrid el 26 de septiembre de 1966, y en la Argentina su estreno se produjo el 22 de enero de 1967 en el Cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando esta muy interesante película del año 1966, que fue coproducida entre España, Italia y Austria, que se tituló Las Siete Magníficas.